Todos los libros un libro, un programa de Alberto Sansegundo para Radio Universidad de Salamanca. Reseñas literarias cada miércoles a las 7 de la tarde en el aula 89. Los libros na estante ya no tienen más tanta importancia. Do mucho que yo lido, poco que yo sé. Muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a esta tarde de miércoles, miércoles en que comienzan las emisiones por este año del programa Todos los libros, un libro que realiza para la radio de la Universidad de Salamanca Alberto Sansegundo. Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, aquí estamos. Feliz año a todo el mundo. Empezamos el nuevo año, el 2025, con Bueno, un estamos libro. felicitando el año nuevo el día 15 de enero. Bueno, felicitamos el año nuevo Cada hasta uno el lo felicita 25 de cuando puede. septiembre. Pero bueno, sí, pregunta existencial. ¿Hasta cuándo es legítimo felicitar el año? Bueno, nosotros lo hacemos porque es nuestro primer encuentro con los oyentes por este 2025. Y nada, simplemente anticipo un año, como siempre, lleno de libros, de buenas referencias de lectura, empezando por la de hoy. La de hoy y los próximos días, porque aunque no hay un ciclo de sentido estricto, sí que voy a recuperar libros que yo he leído hace mucho tiempo y que por razones diferentes no he podido ir presentando las reseñas. Son libros algunos que yo he leído hace 2 o incluso diría 3 años. No es el caso de hoy, que creo que lo leí en el primer trimestre del curso pasado, es decir, estamos hablando de hace aproximadamente un año, no lo recuerdo muy bien, ¿eh? En cualquier caso, sí que antes del verano. Pero que es un libro excelente que yo recomiendo muy vivamente, ¿no? Con muchas peculiaridades, un par de ellas previas que merece la pena comentar antes de entrar en el análisis del libro. Por de pronto se trata de una novela, la última y la única, por otro lado, publicada en España de su autora, la norteamericana Marianne Wiggins, una escritora que para mí era desconocida antes de leer Las propiedades de la sed. Este libro de lectura arrebatadora que presentó la editorial Libros del Asteroide en mayo, por tanto, antes del verano es cuando yo lo leí, en traducción de Celia Filippetto. Y que es una novela, porque podría pensarse que es un ensayo o un No, artículo no, de divulgación científica, pero no lo es. es una novela espléndida, con muchos elementos de interés, pero antes quiero comentar dos que son anécdotas, pero no solo. Porque yo creo que sí que pueden resultar reveladoras para la persona que nos esté oyendo y que esté interesada en el libro, ¿no? Incluso puede despertar el interés por el libro. Una es personal de la autora. Marianne Wiggins nació en el año 47 en Lancaster, que es una ciudad de Pensilvania, en el noroeste de Estados Unidos, con una cierta trayectoria literaria dilatada, con varias novelas en su haber. En España no se ha traducido, que yo sepa, ninguna salvo esta, aunque hay una que tiene muy buena pinta, que fue premio Pulitzer de ficción y ganó el Premio Nacional de Literatura en Estados Unidos en su momento, que es La evidencia de las cosas invisibles. Tiene muy buena pinta lo que yo he leído de ella, por encima. Esperemos que el relativo éxito que puede tener o que está teniendo, relativo siempre, Las propiedades de la sed, puedan llevar a la editorial a querer publicar también ese libro, ¿no? Pero las dos curiosidades, que son más que curiosidades, algunas dramáticas, relacionadas con la vida de Marianne Wiggins, que pueden afectar a la lectura, uno es que en el año 88 ella se casó con Salman Rushdie, el Ah, escritor sí. angloindio. El Un año autor de los después, versos satánicos, para que no le efectivamente. suene muy bien. Eso es. Y esa idea de los versos satánicos es especialmente interesante de cara a lo que quiero contar. Porque un año después de la boda, y precisamente a causa de la publicación de los versos satánicos, que el ayatolá Jomeini consideró bueno, blasfemo desde el punto de vista, lo condenó, como todo, o la mayor parte de, yo creo que de nuestros oyentes saben, lo condenó a una fetua, esta orden, digamos, de asesinato, que dirigió a cualquier musulmán del mundo entero, que se sentía en ese sentido, debía sentirse moralmente concernido y, por tanto, moralmente obligado a asesinar a Salman Rushdie allí donde lo encontrara, ¿no? El último episodio de esa condena terrible que llevó a que Rushdie tuviera una existencia clandestina durante muchos años, luego aligerada porque otro ayatolá posterior relajó en cierta medida la condena, pero solo la relajó en cierta medida porque hace 4 o 5 años, en una conferencia que estaba dando en Estados Unidos, un fanático implicado, digamos, en la o concernido por el mandato de los ayatolás, se subió al escenario y con la intención de acuchillarlo lo logró. Rushdie está ciego de un ojo desde entonces, pero sigue escribiendo. Tiene un último libro centrado precisamente en esa experiencia, donde cuenta esa experiencia. Pues bien, está Marianne Wiggins, 5 días antes, al parecer, de que se produjera la condena, había comunicado, obviamente de manera privada, a su marido su voluntad de divorciarse. Pero, bueno, valiente, y esto es lo que me interesa resaltar, ¿no? Porque dice mucho de ella, y dice mucho de ella, dice mucho también, digamos, del mensaje, si podemos resumirlo así, del mensaje que nos transmite el libro, aún hablando de unos temas radicalmente distintos. Ella aguantó, vamos a decirlo así, con él, en esa situación tan difícil de persecución, de secreto, de miedo, aguantó durante 5 años. Al final, 5 años después, sí que se separó, ¿no? Bueno, a mí esto me transmite una idea de una mujer con principios, con sentido moral, con dignidad, capaz de compromiso, capaz de entrega, ¿no? Y esos valores se respiran en esta novela. La verdad es que la conexión, el vínculo entre ambos hechos es muy cogido por los pelos, pero me interesaba resaltarlo, primero por la curiosidad, por la anécdota, porque sitúen mejor nuestros oyentes a la autora, pero también porque creo que hay una voluntad en la autora de transmitir, consciente o inconsciente, ¿no? Hay una transmisión de una serie de valores que afloran, como digo, en la novela, ¿no? La segunda circunstancia biográfica de Marianne Wiggins es más dura, ¿no? Hace 8 años, un poco más ya, 2016, la escritora sufrió un ictus cuando estaba a punto de terminar la escritura de este libro, de esta novela. El ictus fue terrible, fue un infarto cerebral masivo. Ese fue el diagnóstico del médico, ¿no? De esto yo sé porque la hija de la autora, Lara Porsak, que es una fotógrafa profesional, explica en un epílogo de esta novela, que aparece en la edición de Libros del Asteroide, un epílogo emotivo, muy emotivo, un epílogo fechado en julio de 2021, insisto que el ictus fue en el 16, explica todo el proceso, ¿no? Y el proceso es que, bueno, el médico dijo, el diagnóstico era, probablemente se va a quedar, bueno, el diagnóstico era de un infarto y el pronóstico ciega, con toda seguridad no volverá a leer ni a escribir, visión cuádruple y una serie de efectos patológicos terribles, ¿no? Entonces, en el prólogo ella nos cuenta la angustia desesperada, rogándole, por favor, consiga recuperar las capacidades de mi madre. Ella es premio Pulitzer, ella está escribiendo una novela, ¿no? Nos cuenta cómo es la recuperación, muy lenta, de la madre, los signos de esperanza que ella misma y la propia madre encuentran en irracionales totalmente. Por ejemplo, la madre cuenta que la cama, una de las camas en uno de los hospitales en los que estuvo durante mucho tiempo, se llevaba la marca de la cama, era Stryker, que es el nombre de uno de los personajes de la novela, que bueno, ahí veían un elemento de esperanza, de ilusión, ¿no? Ambas, ¿no? Nos cuentan el epílogo es muy interesante. Es verdad, y esto lo anticipo ya, voy a tener que subrayar este hecho una vez más, que yo esto no lo sabía y solo lo leo en el epílogo. De esta manera, quien nos esté oyendo, les estoy destripando el epílogo. Pero bueno, como siempre, es inevitable hacer una reseña de este estilo, sobre todo cuando además las circunstancias del epílogo son muy significativas de cara al libro, porque, como puedes imaginar, la novela estaba inacabada. Estará en el proceso de redacción. Entonces, lo que nos cuenta su hija es, voy a utilizar este término, la construcción del final de la novela, algo que, por cierto, sin saber los hechos, el lector lo aprecia. A medida que se va acercando a las últimas páginas de la novela, ahí se da cuenta que ahí es otra cosa, hay otro nivel distinto. Entonces, bueno, nos cuenta cómo es todo ese proceso, muy esforzado, muy arduo, de mucho trabajo, de mucha voluntad, también de mucha ilusión, para superar poco a poco, primero por el propio interés de la madre, el deterioro cognitivo, pero también para intentar de una manera voluntariosa, de una manera muy tenaz, con mucha capacidad de lucha, enfrentar una tarea colosal, que es intentar recuperar en su madre los escenarios, las situaciones, los personajes, la psicología de esos personajes, las tramas, los vínculos, las ideas, lo que se quiere contar, para poco a poco ir incorporando al universo las propiedades de la sed, incorporando a su madre, de tal manera que se pudiera presentar una parte final del libro que tuviera una cierta coherencia, que pudiera estar a la altura. Ya anticipo, desde mi punto de vista no lo está, pero bueno, en definitiva, el libro tiene una coherencia, una conclusión, ¿no? Hay, por cierto, un documental que no se ve, no se puede ver, yo he intentado buscarlo en diferentes plataformas, aparece en las referencias en muchísimos sitios, pero no es posible, yo no lo no he podido verlo, un documental de 28 minutos de título Marianne, dirigido en el año 2022 por Rebecca Ressler, en el que se registra todo el proceso con la hija, con la madre, como protagonistas, todo el proceso de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, nos cuenta cómo es el proceso. El proceso son lecturas constantes de la parte del libro ya escrita, hechas por la hija a la madre, repeticiones, repeticiones, dice palabras, palabras, palabras, infinidad de repeticiones para que se volviera a impregnar la madre del universo de los personajes, de las propiedades de la sed. A lo largo de 2017 y 2018, nos cuenta, leímos el manuscrito en voz alta montones de veces. Ella hace ejercicios, pero ejercicios relacionados con el libro. La hija, con respecto a la madre, le hace preguntas, le hace diferentes tipos de cuestiones relacionadas con los personajes, con cómo reaccionarían los personajes. Literalmente dice para devolver a los personajes al tejido de la memoria de mamá. Piensa situaciones distintas. Y le pregunta a la madre cómo reaccionaría fulanito o menganito ante esta situación. Leen también alguna publicación que tenía la madre sobre cómo escribir una novela, técnicas de escritura de novela. Se incorpora al equipo, a ambas, se incorpora un periodista, lector enfebrecido de la escritora, que asume, digamos, el papel de editor, leen en voz alta, apuntes manuscritos, las notas de redacción de la escritora, y con todo ello, nos dice Lara, la hija, así fue como lo hicimos, despacio y sabiamente, palabra por palabra, ¿no? Y yo quiero subrayar el lo hicimos. La primera persona del plural, ¿no? Porque, claro, efectivamente, esta última parte de la novela es otra cosa. No es la autora, Marianne Wiggins. Sí, está ahí, pero es alguien que está muy limitado, que suplen con muy buena voluntad, con mucho esfuerzo, con talento también, con conocimiento, con documentación, etc. Lara Porsak, la hija, y David Ulin, este editor. Pero, insisto, yo que no sabía nada de esta historia hasta que leí el epílogo, te vas dando cuenta, dices, aquí está pasando algo. Flojea, no hay. Flojea sobre todo cuando la comparación es de una extraordinaria altura en cuanto a sensibilidad, en cuanto a talento, en cuanto a intensidad, en cuanto a poesía, en cuanto a belleza. Hay como un final, lo que yo pensaba mientras lo leía es, esto es un final apresurado. Hemos liquidado todo de una manera un tanto rápida y ligera, ¿no? Bueno, efectivamente es todo menos rápida y ligera, porque es un trabajo de muchos años y muy denso, pero no es exactamente lo mismo. Pese a todo, no es disuasorio, espero que no sean estas palabras disuasorias, porque el conjunto es, bueno, son 600 páginas, el libro es muy Bueno, en todo voluminoso. caso tiene ese valor añadido, ¿no? Esa peripecia personal es un valor añadido de esa obra, ¿no? Claro, bueno, es una curiosidad que, como tú dices, es algo más que una curiosidad, ¿no? Claro. Efectivamente nos dice cosas acerca de una voluntad, de un esfuerzo. Y luego, bueno, si somos conscientes de que eso ha ocurrido, entonces seremos más benévolos a la hora de bueno, valorar esta última parte. Pero insisto, el conjunto es una obra memorable, espléndida, uno de los libros mejores que yo leí el año pasado. Insisto, no me dio tiempo por falta de tiempo, porque son muchos libros y a veces intentas encajar con efemérides y pospones alguna reseña que tenías prevista para un determinado momento, lo pospones para más adelante y, como digo, en las próximas semanas iré presentando algunos libros que se me han ido acumulando en este tiempo. Pero un libro, como digo, de los mejores que yo leí en el año pasado. ¿De qué va el libro? ¿De qué va? ¿Cuál ¿Perdón? es el argumento del libro? Sí, el argumento es muy difícil. Además, como siempre, muy difícil en general, sobre todo si hablamos de 600 páginas, muy difícil si el libro se ramifica, hay una historia principal, pero se ramifica en muchas de ellas, cada una de ellas interesante en sí mismas, y muy difícil, sí, como siempre, pretendo absurdamente mantener un cierto interés, un suspense, no desvelar demasiado de lo sustancial de la trama, ¿no? El libro empieza, digamos, en la cronología natural, porque luego hay muchas cronologías, porque acaba retrotrayéndose hasta el siglo XIX, y por lo tanto hay idas y vueltas en el tiempo, ¿no? Pero bueno, en lo sustancial, la línea, digamos, maestra, empieza el 7 de diciembre del 41, que es el día del ataque de la Armada Imperial Japonesa a Pearl Harbor. Acontecimiento que supone la incorporación plena de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, y en cierto modo, en tanto que la incorporación de Estados Unidos es, digamos, el elemento desencadenante para desequilibrar definitivamente la batalla, el fin de la Guerra Mundial, o al menos el principio del fin de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En las altas autoridades militares de Washington consideran que ese ataque a Pearl Harbor no fue una excepción, sino que previsiblemente Japón va a volver a atacar y previsiblemente la costa del Pacífico, ¿no? Es decir, la costa americana del Pacífico. Y como considera que la incapacidad bélica de Japón, sobre todo desde el punto de vista de la aviación, no le da para atacar con aviones la costa este norteamericana, intuyen que va a haber otras vías de agresión, globos bomba quizá, pero sobre todo sabotajes y atentados llevados a cabo por la población japonesa o los ciudadanos americanos, pero de origen japonés, que reside en esa región, en San Francisco, Portland y el Valle Central de California, y en particular Los Ángeles. Y quiero hacer un inciso, en lo que está ocurriendo en Los Ángeles estos días está relacionado, porque las propiedades de la sed tiene que ver también, luego hablaremos del sentido metafórico, simbólico y del real, de la escasez, tiene que ver con la escasez de agua. Y la escasez de agua es un factor no sustancial, están los vientos, están muchas circunstancias distintas de los incendios pavorosos, o más, mejor dicho, de los efectos de los incendios, que es que tampoco hay agua suficiente, ha habido problemas relacionados con el agua. Los Ángeles hasta hace, qué sé yo, 80 años, 100 años, era un desierto, lo sigue siendo, pero en su momento lo era todavía y hubo que trasvasar el agua de regiones cercanas, y una de ellas es el escenario de la novela, regiones cercanas que sí tenían dotación de agua suficiente. Bueno, entonces, como se veía a los japoneses o a los norteamericanos de origen japonés como potenciales saboteadores, como potenciales quinta columna en Estados Unidos, Roosevelt aprobó una norma, una ley, que disponía la creación de una zona de excepción en esa zona, en la costa oeste de Estados Unidos. En plata, prohibición de todos los ciudadanos de ascendencia japonesa, unos 130.000 en todo Estados Unidos, el vivir en esa costa oeste, desde México hasta Canadá y en las inmediaciones. En el seno de esta acción, y para no dejar vagando por el país a esos ciudadanos, se construyeron 10 emplazamientos en unos episodios no demasiado conocidos de la Segunda Guerra Mundial, pero realmente muy, muy, muy interesantes. Se construyeron 10 emplazamientos a lo largo de todo el país, todos en instalaciones federales, municipales, en reservas indias, en parques estatales, en barracones vacíos del ejército, para detener y encerrar a esos ciudadanos japoneses norteamericanos, ¿no? Nombre eufemístico, lo de asentamientos. Podemos hablar, teniendo en cuenta la época, estamos hablando del año 41, podemos hablar sin reparo de campos de concentración. Bueno, uno de ellos es en el Valle del Owens, en el norte de Los Ángeles. Es un sitio desolado, pero en definitiva hay un pueblo, Lone Pine, de 1.200 habitantes, en una antigua finca, Manzanar, 2.428 hectáreas de tierra abandonada en barbecho y vacía, pese a que el agua está muy cercana. Y ahí levantan un centro de internamiento. Un centro de internamiento donde hay, pues bueno, profesionales liberales, abogados, médicos, pero sobre todo trabajadores manuales, pescadores, braceros, recolectores de fruta, y con sus familias, ¿no? Entonces, la tarea de sacar adelante ese campo, de organizarlo, de gestionarlo, de llevarlo adelante, se le encomienda a un abogado judío muy joven, Schiff, al que lo conocemos en el comienzo de la novela, accediendo, comisionado por el Departamento del Interior, accediendo al lugar con un mandato casi imposible, ¿no? El levantamiento en pocas horas, en pocos días, la gestión, la logística de una ciudad creada de la nada. Este es el escenario. El Valle del Owens, Lone Pine, el asentamiento, la finca Manzanar, son los espacios y ahí confluyen diferentes personajes. Fundamentalmente Rocky y ella no está porque ha muerto hace unos años, su difunta esposa Lou, una familia con sus dos hijos, Stryker, como el nombre de las camas de los hospitales, y Sunny. Luego está Cass, la hermana de Rocky, una mujer independiente, muy abnegada, muy interesante como personaje. El propio Schiff. Y luego algunos significativos, esos son el núcleo central y algunos personajes secundarios. Bueno, hay un agente, Snow, irascible, un teniente muy simpático, Svevo. Y a partir de ahí tenemos una interrelación muy compleja de infinidad de tramas. Por un lado está la historia de los dos hermanos, Rocky y Cass, los dos hermanos gemelos, que a finales del 19, decía antes que la historia se retrotrae, el padre de ellos en el siglo XIX, a finales del XIX, era un millonario, Wellington Rhodes, propietario de minas de plata, de zinc, de cromo, de cobre, dueño de una compañía de ferrocarriles. Bueno, vemos a los dos hermanos, a Rocky y a Cass, de pequeños. Vemos cómo el padre muere, cómo asumen su herencia millonaria, cómo deciden no continuar los negocios del padre, cómo deciden repartirse el dinero de la herencia y cada uno organizar su vida. Rocky, son gemelos, pero bueno, Rocky es el que tiene más empaque, digamos, con ese dinero, el lector de Thoreau, lector de Emerson, de todos estos escritores norteamericanos que reivindicaban la vuelta a la naturaleza, busca un lugar en el mundo y el lugar en el mundo lo encuentra en Lone Pine, en un sitio deshabitado, en donde construye su rancho, un rancho que al que llama en honor de Thoreau Las Tres Sillas. Hay este fragmento de Thoreau muy conocido, que dice que en todas las casas debería haber tres sillas, una para la meditación, dos para la conversación, tres para la compañía. Al rancho le llama Tres Sillas, y ahí se va con su mujer, una fascinante Lou, una doctora de origen francés, que le va a dar dos hijos, también gemelos, este Stryker y Sunny, y que morirá de polio cuando los niños tienen solo 3 años. Por lo tanto, la presencia de Lou, de la mujer, es solo retrospectiva, pero es muy intensa en el libro. Es una de las muchas historias intercaladas que hay por el camino, ¿no? Entonces, bueno, se queda solo, Rocky, enamorado, muy enamorado, pero desarbolado, solitario, melancólico, paseando fantasmal el resto de su vida por sus posesiones en compañía de sus perros. En cuanto su mujer muere, su hermana Cass, que había cogido la mitad de la herencia y ella es músico, se había dedicado a una vida cosmopolita, de pasearse por el mundo, entre conciertos y visitando París, etcétera, etcétera. Bueno, decide encerrarse con su hermano y cuidar a los hijos de su hermano en Las Tres Sillas, ¿no? En el momento en el que empieza la historia, en este Pearl Harbor 1941, el chico, Stryker, acaba de alistarse en la Marina y además ha sido destinado al Pacífico, ¿no? De tal manera que cuando se produce el bombardeo de Pearl Harbor hay una zozobra general por parte de la familia, pero lo que pasa a ver inmediatamente es una incertidumbre porque no conocemos qué es lo que le ha ocurrido. Sabemos que probablemente estaba en esa zona, que probablemente, bueno, lo más probable, ya que no hay noticias de él, es que estaba muerto, pero no sabemos nada más. Por el contrario, Sunny, la chica, vive en Lone Pine y allí, bueno, es una chica muy particular, también otro personaje fascinante, otra personalidad, otra construcción literaria extraordinariamente interesante. Regenta un pequeño restaurante, su madre le gustaba mucho la cocina y entonces hay una presencia de su de, la, de un influjo de su madre en su existencia, y tiene un pequeño restaurante en Lone Pine, que como digo es un pueblo de 1.200 habitantes, ¿no? Modificado un poco ahora porque llega más gente, pero bueno. Entonces, bueno, la historia es la de Rocky, su hermana Cass, sus dos hijos, y por el medio también es Sif, que tiene contacto con ellos, ¿no? Entonces se cruzan y las historias respectivas, íntimas, conmovedoras, muy intensas, dramáticas algunas, siempre tiernas, románticas también, trágicas, melancólicas, aparecen entrelazadas en un relato, como digo, muy interesante, unidas todas ellas por un elemento común, que es el agua, o más exactamente su falta, la sed, que comparece en una doble dimensión, ¿no? Real y simbólica, ¿no? Porque la ausencia de agua desde el punto de vista real condiciona la vida en el Valle de Lewis, porque ese valle fue un valle, cuando se instaló en el Rocky, un valle fecundo, con ríos, con lagos, un lago incluso. Pero claro, la construcción de Los Ángeles, la aparición de, sabes que Los Ángeles en los años 30 es Hollywood, se desplaza todo Hollywood ahí, se crea una ciudad de la nada, ¿no? Pero también aparece petróleo. Y hay mucho Hollywood, mucha película. Hollywood tiene una presencia también en la novela muy, muy importante, ¿no? Pero hay muchas películas centradas en ese descubrimiento en el este norteamericano del petróleo. Claro, el petróleo presupone población, presupone trabajo, presupone fábricas, presupone agua. Y por tanto lo que hacen es, se construye un muy polémico, el Departamento de Aguas de Los Ángeles, el DALA, que tiene un protagonismo también en la novela, construye un acueducto que lo que hace es desecar el Valle de Lawrence, destroza la Parecido al expectativa de argumento, bueno, paraíso. también ese tema en Chinatown, ¿no? También Claro, Chinatown es una de las era el películas que tema está en también, ¿no? ese mundo, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? De ese mundo de Los Ángeles. Hay más, ¿eh? Más películas que hablan de esos comienzos. Recuerdo una película de los hermanos Taviani, que no recuerdo cuál era su nombre, de esos primeros años, ¿no? Pero aquí está muy presente porque, claro, el Departamento de Aguas de Los Ángeles extrae, embarga, podríamos decir, el agua a aquella zona. Y entonces eso provoca efectos colectivos, evidentemente, la pobreza, la precariedad, la emigración de muchos de los personajes, de los ciudadanos, digamos, de aquellos pueblos, pero desde el punto de vista que tiene que ver con la novela, a nuestro personaje principal, a Rocky, lo hunde, porque ha encontrado allí su paraíso, pero entonces lo convierte, hay una presencia real del agua y de la sed, lo convierte en un perpetuo litigante, perdedor constante en cuanto a juicio se establece, pero litigante contra las autoridades, odia, ¿no? En su presencia no se puede decir el término Los Ángeles, no deja que nadie pronuncie Los Ángeles, porque bueno, desvían el curso del río, drenan el lago y él acaba convirtiéndose en la zona que era, como digo, fecunda, en un infierno contaminado, mefítico, yermo, seco, putrefacto, ¿no? Entonces, bueno, esa es una historia. Por un lado, aparece la lucha del viejo Rocky de 1942. Ya es un señor. Es muy interesante la construcción del personaje de Rocky. Rocky es imponente, mide 1,90 m, con una presencia intimidatoria, una voz tronante, además con una grandeza de un patriarca, ¿no? Con aires de shakespearianos. Es una especie de Quijote en permanente combate contra las autoridades, combate que pierde reiteradamente. Pero ahí está, y se mantiene incólume luchando por su causa, ¿no? Esa es una, digamos, intrahistoria de las que aparecen en el libro, ¿no? A la vez, esta presencia, como digo, imponente, de personaje también, digamos, de gran patriarca, se complementa con otra dimensión de sensibilidad, de tristeza nostálgica, de melancolía, de ternura, del amor que pone en la educación de sus hijos, en el dolor, por la desaparición previsible de Stryker en el Pacífico. Y la aceptación muy valiente de su soledad, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una primera dimensión, la diríamos material, real, de la sed y del agua. Y luego están las simbólicas también en doble presencia, ¿no? Por un lado, las propiedades de la sed son las propiedades, las posesiones, las tierras de Rocky, que, como digo, eran fértiles hasta hace nada y ahora son estériles y están totalmente agostadas. Y luego las propiedades de la sed lo son también desde el punto de vista de propiedades, de atributos, de cualidades, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy significativo, esto lo observa un lector desde el primer momento, los 11 capítulos del libro se titulan La primera propiedad de la sed es, la segunda propiedad de la sed es, y a continuación aparecen las propiedades en este sentido de atributos, ¿no? La sorpresa, el reconocimiento, la memoria, el deseo, la frustración del deseo, la verdad. Y cada una de estas ideas opera como aglutinador del capítulo. Y por tanto se nos van a contar las historias de estos personajes, diferentes peripecias, vinculados en una lectura sutil por este elemento, el deseo, el sabor de lo inevitable, la reinvención. Entonces, todo ello tiene metafóricamente también una conexión con lo que se nos cuenta. Pero lo fundamental de todo ello, más allá de estas tramas que uno deduce con mucha facilidad mientras va leyendo, pero en el peor de los casos, si lee adicionalmente información sobre el libro, afloran, ¿no? Lo fundamental no es esto. Lo fundamental es una potencia narrativa poderosísima, ¿no? El lector, en cuanto entra, como tantas veces he dicho aquí, es lo que a mí me entusiasma de la lectura, ¿no? En cuanto entras en el libro, y al principio, como siempre, estos fenómenos habituales, ¿no? Entras, no te enteras, tienes que volver atrás, has perdido el hilo, y hasta que poco a poco aquellas personas son tu familia, ¿no? Entonces estás transportado, estás deslumbrado, estás encandilado en escenarios diferentes, en situaciones que no prevés, conoces a gentes, conoces, diríamos, en realidad, ¿no? A gentes insospechadas, vives otras vidas muy, muy, muy lejanas, ¿no? Entonces, esta es la idea. Esto podríamos decir que es la trama. Pero ¿qué trama? ¿Cuál es la historia, ¿no? Bueno, pues la historia es la vida de estos señores, ¿no? De estas personas. Y en esa vida es donde se abren infinidad de hilos, ¿no? Cada uno de ellos muy interesantes en sí y que muy probablemente, yo creo que la propia autora, pero cualquier otro escritor con un cierto talento, podría desarrollarlos como novelas autónomas, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante. Y en ese sentido, además, no solamente por la belleza o por el interés de la lectura en sí, sino porque aprendes, ¿no? Es todo lo referido, todos los episodios referidos al confinamiento, que inicialmente es transitorio, pero que acaba prolongándose hasta 4 años, hasta que se termina la guerra, ¿no? El internamiento de la población japonesa, de origen japonés en el campo, ¿no? Y con todo el juego de la guerra del agua intercalado, ¿no? Todo eso intercalado también con entramado, entrelazado con las peripecias de los personajes y el contexto social. Pero bueno, las descripciones muy minuciosas de la realidad del campo, los conflictos, por ejemplo, lingüísticos, que no son solo lingüísticos, acerca de la denominación, ¿cómo le llamamos a esto? ¿Centros? ¿Campos? ¿Concentración? ¿Reasentamiento? ¿Internamiento? ¿Cómo los llamamos? ¿Japoneses norteamericanos? ¿Solo japoneses? Todo esto, esas disquisiciones que evidentemente estuvieron en la realidad de la creación de esos campos son interesantes. Los barracones, vemos las colas, la difícil cotidianidad de las familias, hay niños, hay ancianos, los problemas de intendencia de SHIF, los suministros, el abastecimiento, la ociosidad. ¿Qué hacen decenas de miles de personas todo el día sin hacer nada, ¿no? ¿Cómo resolvemos esto? Por ejemplo, las sospechas de espionaje dentro de ellos y, por tanto, una cierta paranoia justificable de las autoridades acerca de si desde dentro de los campos se está buscando información para intrigar contra el enemigo norteamericano, ¿no? Luego, problemas adicionales que tiene que resolver Schiff, pero muy interesantes, fíjate. ¿Qué pasa con las propiedades que tienen que abandonar? Son gente profesional, que tiene sus casas, sus viviendas, sus vidas hechas y a los que se les obliga a salir de sus vidas casas e internarse ahí y dejan atrás casas. ¿Qué pasa con esas casas? Como te puedes imaginar, hay usurpación de los locales por parte de norteamericanos, que en cuanto ven que desaparece, lo que pasó con los judíos en Alemania, ¿no? La interrupción de las fuentes de ingreso. ¿De qué viven estas personas? Las hipotecas que no pueden pagar, que estaban en medio camino. De manera que todas estas cuestiones de tipo práctico, diríamos, afloran y son muy interesantes porque nos ilustran acerca de una época que en sí el fenómeno era desconocido o casi o muy poco conocido, más allá de que, como dices, haya repercusiones en el cine, pero bueno, en lo sustancial todas estas repercusiones no las conocemos, ¿no? Y luego está en el medio de estos campos otro frente interesante, son los problemas morales de Schiff, porque Schiff es judío. Y además ha estado contratado poco tiempo antes, y esto tú lo conoces bien, y algunos de nuestros oyentes que nos sigan también, estuvo trabajando para el New Deal de Roosevelt, es decir, después del crack del 29, trabajando en los campos del Estado, campos de otro estilo, es decir, campos en donde hay una idea de justicia, o por lo menos de conocer, de luchar contra el desvalimiento, contra la injusticia, contra el sufrimiento. Y de repente él se encuentra del otro lado organizando unos asentamientos que son precisamente prácticamente lo mismo que hemos visto unos años antes. Entonces, este conflicto moral entre Schiff, que es muy cumplidor y quiere cumplir el deber, ser estricto cumplidor de sus normas, de sus obligaciones, pero a la vez sus convicciones le dicen que los asentamientos son inhumanos, son injustos y probablemente son inhumanos. Por tanto, ahí vemos un Schiff, y es otra construcción, los personajes son los cinco o seis principales, son espléndidos, un Schiff tierno, sensible, inteligente, tímido, muy torpe, muy decente, profundamente moral y además enamorado, inevitablemente enamorado de Sunny, la hija de Rocky, que abre otro frente muy apreciable del libro, que es el frente romántico, ¿no? Y ese frente romántico tiene a su vez dos dimensiones, porque por un lado le permite a la autora traer el enamoramiento, la historia de amor entre el padre de Sunny, Rocky, y su mujer Lou, es una mujer también, un personaje impresionante realmente, ¿no? Una mujer con muy, muy una científica que acabó en Lone Pine trabajando gratuitamente como médico bueno, en favor de los lugareños, con un interés enorme por la cocina, y hay unas páginas relacionadas, hay una dimensión también del libro, diríamos dimensión gastronómica espléndida, se le hace uno la boca agua escuchando o leyendo los menús, las comidas. Y bueno, es bellísimo el pasaje en el que se nos cuenta el enamoramiento. Rocky la ve en un andén, cuando él está en un tren, la ve en un andén de una estación, y a partir de ahí una escena, bueno, quizá un poco peliculera, ¿no? Pero bueno, cómo ese enamoramiento, ese rayo en mitad de su vida hace que baje, la conozca y acaban viviendo juntos, ¿no? La vida de Sunny, ella también es muy interesante, se dedica a ese restaurante, vive sola, es una chica muy atractiva, muy inteligente, con una elegancia natural, muy descuidada en su apariencia, es una pequeña salvaje, ¿no? Algo asilvestrada, ha vivido toda su vida con un amor infantil, un aparcero, el hijo de un aparcero mexicano de la zona, esperando que llegara. Pero bueno, es una mujer, eso, vive con los animales en la granja, muy desastrada, muy atractiva, insisto, pese a ello, con unas manos, Sif dice, tenía manos de gorila, porque las manos en el huerto, cultivando las plantas, hay una dimensión también relacionada con esto, ¿no? Las plantas, los dice, hay una descripción muy minuciosa de, diríamos, no sé cómo llamarlo, la flora gastronómica de la zona, ¿no? Con infinidad de especias, etcétera. Por tanto, ahí tenemos otra, y bueno, muy marcada por la pérdida de la madre, la añoranza de la madre. La madre aflora, aparte del recuerdo de su padre, de su marido, aflora porque deja unos libros de recetas que la chica recupera, y a partir de los libros de receta hay una evocación de la relación con la niña. Ella está muy marcada por la presencia de su madre, ¿no? Y ahí en esas recetas, que son unas recetas como era la madre, ¿no? Muy, muy, muy, nada, nada rigurosa, nada racional, muy imaginativas. Ella tiene que reconstruir como si se tratara de jeroglíficos aquellas recetas, ¿no? Y a partir de ahí es donde entra esta dimensión gastronómica muy, nunca mejor dicho, muy apetitosa, ¿no? De la novela, ¿no? Entonces tenemos muchas secciones como bueno, la exaltación de la comida, de los placeres de la mesa, ¿sabes? Del arte de la alimentación, los rituales demorados de la gastronomía, los fogones. Ella lee, además, Sani lee todas las noches antes de dormir algún libro de cocina. Dice, leo libros de cocina en la cama por la noche para dormirme para ayudarme a soñar, perdón. Entonces, bueno, aquí esta vertiente es muy bonita. Y luego hay 100.000 historias intercaladas, ¿no? Las, como digo, evocaciones de la de Lu, que era, bueno, licenciada en la Sorbona, que había viajado en una vida muy cosmopolita a Córcega, porque le gustan mucho las plantas y se impregna de las enseñanzas de las brujas, las curanderas de antaño en el lugar, y todo esto se nos va contando una historia muy bien entrelazada con el resto, con el hilo principal. Volvemos atrás en el tiempo, pero, y como digo, esa historia, esa bonitísima, bellísima historia del encuentro entre los dos. Y luego es muy, muy atractiva también y da pie a otra derivación, el personaje de Cass. Cass es la hermana de Rocky, una mujer hombruna, poco agraciada, pero feliz y muy vive en el encierro de las tres sillas, como decía hace un rato. Dejó su carrera musical para entregarse al cuidado de los hijos de su hermano. Una mujer de presencia muy rotunda, muy voluminosa, casi tan alta como su hermano, pero es fundamental en la vida de Rocky, en la vida de sus hijos. Y claro, da pie a otro relato intercalado que es también muy, muy, muy atractivo, ¿no? Porque cuando los niños eran pequeños, decidieron los dos hermanos, Rocky y Cass, decidieron llevarlos a Europa. Por el miedo de que tuvieran algo, un accidente, Rocky viajó con el hijo y Cass viajó en otro barco con la niña, ¿no? Y entonces ahí se nos cuentan los relatos de la infancia de los niños en París, claro que para París, acostumbrados al mundo desértico de Los Ángeles, a un rancho salvaje, de repente se meten. Y entonces está muy bien porque nos cuentan otro, descubren que Cass, esta mujer que vivía con ellos en el rancho, es una mujer que tiene una trayectoria, una mujer refinada, cosmopolita, elegante, que se pone zapatos de tacón, que se pone carmín, y esto para ellos es un descubrimiento. Y entonces, bueno, ahí nos trasladamos a otro escenario, otra de las ventajas de la literatura, ¿no? Nos ascendemos. Primero hay una escala en una Nueva York rutilante, abigarrada, pero luego ya nos encontramos cara a cara con París, ¿no? Con un encantamiento de los museos, el arte, las visitas culturales, los salones, ¿no? Y luego las ropas, los vestidos, los sombreros, los grandes hoteles, los restaurantes de lujo, no olvides, son millonarios, multimillonarios, las ostras, el caviar, los mercados, ¿no? Entonces aparece otra casa también entrañable, y el vínculo, y lo cuenta muy bien Marianne Wiggins, cómo refuerza esto, el vínculo con la niña. Y luego hay con la chica. Luego otra historia ya muy menor, pero también es otra derivación curiosa, ¿no? Es la historia de Snow. Snow es uno de los secundarios. Es un pistolero de la Pinkerton. La agencia Pinkerton es esta mítica agencia de Muy detectives, conocida, claro, la conocida de toda la agencia vida, de seguridad. detectivesca. Claro, ¿no? Esa que luego tuvo ahí una cierta conexión con los orígenes del FBI, ¿no? Hemos hablado de ella a propósito de diferentes libros que he traído aquí, Sí. Los asesinos de la luna, no sé si recuerdas Que aquello de... vi el otro día la película, Alberto, no la conocía y el otro día vi la película dirigida por Martin Martin Scorsese. Scorsese, ¿no? Pues Muy esta larga, muy expropiación, larga, la diríamos. película muy larga. Sí, muy larga, sí, porque también la novela es muy densa, o la novela, el libro, porque no es una novela, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos el comienzo del FBI y los agentes, primero los agentes de la Pinkerton, que van a investigar aquellos raros crímenes entre los Osage, aquellos indios a los que van desplazando y luego encuentran petróleo y se convierten en millonarios. Bueno, entonces la historia de Snow es un pistolero de la Pinkerton que está contratado por el Departamento de Aguas de Los Ángeles para reprimir las protestas de los habitantes de la región, ¿no? Entonces ahí hay una... Bueno, intrahistoria también menor, de menos entidad, pero también, bueno, nos lleva a otra línea argumental. Y otra es también Stryker, el hijo de Rocky. Hay algunos apuntes sobre la búsqueda del paradero del chico, que supuestamente se descubre que supuestamente estuvo casado en Pearl Harbor. El tiempo que estuvo, se casó en Pearl Harbor con Susie, una mujer japonesa. Y ahí hay también una pequeña derivación. De hecho, Susie tiene dos hijos que parece presumible que sean hijos de Stryker, porque se llaman Ralph y Waldo son los nombres de Emerson, el escritor y poeta y filósofo que era uno de los referentes de la vida de Rocky, ¿no? Como Zoro, y por tanto parece probable que efectivamente sean hijos. Bueno, se abre por ahí también una vía menor, no se transita con profundidad, ¿no? Otro aspecto fundamental del libro, a mi juicio, muy, muy, muy relevante, es la abundancia de referencias culturales y literarias en el libro, ¿no? Pues, por ejemplo, se menciona a Maynard Dixon, que fue el marido de Dorothea Lange, que es la fotógrafa que retrató el trabajo, los programas de trabajo del New Deal en la Gran Depresión. Yo he hablado aquí también a propósito de las uvas de la ira. Por cierto, las uvas de la ira y Steinbeck, hay una mención expresa, Steinbeck, tiene mucha relación con este libro, porque hay toda esta idea de los campos, toda esta idea de la lucha contra la injusticia. Es un libro en ese sentido también combativo. Hay menciones expresas, pero implícitamente también está, ¿no? Entonces, esas fotografías clásicas de la Gran Depresión, sobre todo la más conocida, la que es emblemática, la mujer con los hijos en una tienda de campaña, con una mirada triste, etcétera. Esa es Dorothea Lange, la fotógrafa, y su marido está mencionado en un episodio de la novela. Pero hay menciones a Shakespeare, a Jane Eyre, a Gran Gatsby, menciones a referencias gastronómicas indispensables, Brillat Savarin, que es el gran nombre de la gastronomía, de la historia de la gastronomía. Otro fotógrafo, Ansel Adams, a quien Cass, el personaje de Cass, conoció. Aparece Albert Einstein, que coincide con Rocky en la travesía atlántica. Bueno, Albert Einstein, que ha aparecido incluso aquí por la Universidad de Salamanca también hace pocos días, Sí, con un bueno. telegrama que le mandaba a don Miguel de Unamuno hace muy Ah, poquitos pues días. mira. Hemos hablado de Albert Einstein también aquí en la Yo Universidad de desconocía. Salamanca. Desconocía el dato, ¿no? Todos acaban entrelazándose las pistas, ¿no? Virginia Woolf, Jack London, Daphne du Maurier, Steinbeck, como digo, Dashiell Hammett, y el cine, porque en un momento determinado en aquella zona, coincidiendo con lo que estamos comentando, llega Hollywood. Llega Hollywood porque utilizó en esos años los escenarios naturales de esos desiertos para el rodaje de muchas películas. Y por lo tanto, hay muchísimas. Hay un equipo de rodaje con un director, unos actores, etcétera, que se desplazan a la zona, están en ese momento en la zona, a los que Sani en su restaurante da de comer. Pero hay menciones a muchos, muchos nombres conocidos, ¿no? Desde los, digamos, pioneros del cine, no ya en blanco y negro, sino incluso cine mudo, como Douglas Fairbanks o Fethiye Arbuckle, y luego ya Bogart, Errol Flynn, Gary Cooper, Cary Grant, Clark Gable, Judy Garland, James Stewart, Bob Hope, Bing Crosby, John Wayne, Katharine Hepburn, Frank Capra, John Huston, una lista de personajes de Hollywood que aparecen en la novela, y luego películas. Hay menciones a Lo que el viento se llevó, a Ciudadano Kane, a Caballero sin espada, El último refugio. Y luego, por cerrar, por mi parte, con dos frentes más muy atractivos. Uno es el de los temas que aparecen directa o indirectamente tratados de manera más o menos explícita, que es evidente que los quiere tratar. La novela no es un ensayo, no es una novela de tesis, pero es evidente que quiere poner encima de la mesa la autora estos conflictos sociales en la mayor parte de los casos, para que el lector reflexione sobre ellos: el racismo, el antisemitismo, y luego cuestiones universales: el amor, las relaciones familiares, la muerte, los anhelos, los recuerdos, el sentimiento de pertenencia, la identidad, la búsqueda de un lugar en el mundo, la superación de los propios límites, la apertura a las infinidad de probabilidades que tiene o que te ofrece la vida, la justicia, la moral, el conflicto entre la naturaleza y la civilización, entre lo salvaje y la cultura, que es esta idea de retirarse del mundo, el papel de la mujer en la sociedad, es una parte muy combativa realmente, los personajes de mujeres son personajes muy, muy potentes, muy, muy, muy. Bueno, con término de hoy que no me gusta demasiado, muy empoderados. Pero está también la mitología y la historia de los Estados Unidos muy presente, no ya en este episodio concreto de los japoneses, ¿no? La idea de la frontera, el sueño de California, hay una denuncia ecológica muy, muy clara, el valor del agua, el valor de la sed desde el punto de vista real, es decir, falta de agua, pero también, como digo, desde el punto de vista simbólico, la sed es sed de amor, de vínculos, de recuperar a quienes hemos perdido, es sed de vida, es sed de futuro, de esperanza, de continuidad. Hay un lema con el que se abre prácticamente el libro y que se repite muchas veces, que se explicita en una frase: no puedes salvar lo que no amas, ¿no? Y esa idea es lo que intentan todos los personajes, ¿no? Salvar el agua, salvar la tierra, salvar a sus familias y, por supuesto, claro, salvarse a sí mismos, ¿no? Todos los personajes, de una manera u otra, juegan, están recuperando, digamos, el agua vital, ¿no? Están intentando salvarse y salvar a los suyos. Una novela colectiva en este sentido. Nadie se salva a sí mismo por sí mismo. Te implicas con la colectividad, ¿no? Y luego un último Su elemento que me parece título muy. en inglés es el mismo, Alberto. Sí, es The Properties of. Creo que sí, of Thirst. No veo bien. Sí, Properties of Thirst, or Thirst, es las propiedades de la sed. Y luego, muy, muy interesante, además muy notorio. Evidentemente, si te lo subrayan, Lo notas más, pero se nota leyendo claramente lo que son los, el muy particular uso de los recursos estilísticos. Hay una estructura fragmentada, compleja, no es lineal, como decía ya, de repente nos vamos a París hace 30 años y ahora volvemos. Los cambios en la voz narrativa, normalmente hay una tercera persona, pero es una tercera persona individualizada, es decir, es una tercera persona, se sitúa en cada caso en la posición de los diferentes personajes, ¿no? Ese estilo indirecto libre. Que bueno, personalizado, por tanto, amplía las resonancias del texto. Parece que no solamente oímos la voz de uno, de un personaje, sino que oímos la voz del otro, aunque no hablan en primera persona. Cambios constantes, a veces en la misma página, de un pu del punto de vista. De manera que estamos leyendo algo que le está ocurriendo a Rocky, pero de repente la perspectiva cambia y ahora es Shiv o eres Cass, ¿no? El detalle, la riqueza de los detalles en la descripción del entorno, de ese valle, de los elementos, del agua, del viento, ¿no? La prosa lírica, con aliento poético, ¿no? Luego, la enorme riqueza literaria de la vertiente gastronómica del libro, con infinidad de referencias, no ya a platos, sino a condimentos, los ingredientes, también recetas, todos los procesos de elaboración de las comidas, que se nos cuentan con minuciosidad, ¿no? Luego, casi documental, la recreación de la atmósfera de los asentamientos, de tal manera que nos transporta a la zona, ¿no? Y luego, como digo, ya desde un punto de vista casi estrictamente estilístico, hay juegos ortográficos, hay un uso particular de las mayúsculas, de los puntos y aparte, de la cursiva, los puntos y comas, se mezclan los párrafos, la separación entre párrafos no siempre convencional, el uso de paréntesis, ¿no? De manera que por infinidad de razones, como ves, estamos ante una maravilla de novela, incluso considerando el, vamos a llamarlo, bajón de La los segunda últimos. parte, de la De última la parte. última parte, ¿no? Entonces, bueno, Muy altamente recomendable y yo creo que para empezar el trimestre empezamos con fuerza porque es un libro magnífico. bien. Muy bien, pues hoy tenemos tiempo del fragmento, Alberto. Si tienes algo preparado, podemos Sí, escucharlo. tengo un fragmento muy largo, intentaré acortarlo acerca del funcionamiento de los asentamientos, ¿no? Si me da tiempo, pues los leo entero y si no, en el momento en que quieras me cortas, ¿no? Como música traigo alguna citada en la novela y que entronca con ese universo que he comentado de Las uvas del aire y John Steinbeck, ¿no? Es This land is your land, esta tierra es tu tierra, o es nuestra tierra si queremos ampliarlo. Es el clásico de Woody Guthrie, que prácticamente tiene esta dimensión reivindicativa, que estaba también en Steinbeck, ¿no? Esta idea de la Sí, tierra sí, es sí. nuestra y por lo tanto no venga aquí el departamento de Los Ángeles a quitarnos el agua y a echarnos de nuestras tierras, ¿no? Esa es la lógica de fondo. El tema es un clásico y por lo tanto yo creo que es una, además muy conectado con la, citado en la novela y muy conectado con el espíritu. Por tanto, perfecto para ilustrar Con él líricamente. terminaremos y ahora nos quedamos con el fragmento cuando tú quieras. Vale, pues vamos con el comentario. El texto es un texto, insisto, en donde se nos cuenta algo acerca de las dificultades que tiene Steve para la organización de la intendencia en el campo. Steve, no, Schiff, perdón. He hablado de Steve en todo momento, el nombre es Schiff del personaje. Schiff había calculado que serían 10.000, pero la mente se resiste a ese número. La mente lo transforma en una cifra sin rostro. Sin embargo, ahí estaban, autobuses repletos de ellos, callados y confundidos, transportados con lo que llevaban puesto, en los brazos y en las maletas de cartón, sus recuerdos grabados en la memoria. Sunny había supuesto eso al pensar en ese día, en el aspecto que tendrían cuando llegasen. Se los había imaginado pobres, ahora se avergonzaba. Desde luego nunca se los había imaginado de clase media o superior, pero ahí estaban, con sus mejores zapatos, con los trajes, abrigos y sombreros de vestir. La mayoría de ellos llevaba capas de ropa, suéteres, chaquetas debajo de los abrigos, para ahorrar sitio en las maletas. Muy pocos calzaban zapatos adecuados para el terreno, y muchas de las mujeres se habían puesto los abrigos de piel que tenían, de zorro, algunos de ratón almizclero, sombreros de plumas. Que no estaban preparados era una afirmación de tal equivalencia moral que en solo una hora Sony había alcanzado un estado de silenciosa indignación. Peor que la falta de preparación de los internos era la del gobierno. El Estado no estaba preparado para eso. El centro no estaba preparado. La autoridad que había promulgado la orden de detención no estaba preparada. La detención, como hipótesis, era de por sí algo difícil de racionalizar para unos ciudadanos que no habían cometido delito alguno. Pero las bases de ese razonamiento, sus muros de contención, de inferior calidad, parecían aún más vergonzosos.